vez Atravesando Muros, la columna de Solidaridad Anticarcelaria Córdoba para el Enredando las Mañanas. Quiero dormir con la panza fría. Bienvenidos a la columna de Atravesando Muros. Hoy vamos a estar hablando sobre identidades LGTBIQ+, en contextos de encierro. Sabemos que cualquier persona siempre ha tenido el derecho a que se le respete su identidad de género, y en particular con la sanción de la ley 26.743 de identidad de género se crea como un respaldo jurídico. Pero ¿qué pasa cuando una persona trans, no binaria, queer, intersex, etcétera, cae presa? Según la ley, el servicio penitenciario se supone que tiene que respetar la identidad de género autopercibida y en este sentido también la decisión de esa persona a ingresar a determinado pabellón, a uno u otro pabellón. Pero en general, esto se convierte como en una lucha para las personas de género diverso, sobre todo si su DNI no indica su autopercepción. O sea que no hubo un cambio de género en el documento de identidad en relación al género impuesto al nacer. Entonces, el servicio penitenciario suele, torturosamente, aferrarse al documento de identidad para maltratar a las personas de género diverso y no respetar su identidad, reafirmando también los estereotipos de género. Hay algunos casos emblemáticos en Córdoba que han sentado algún precedente jurídico en cuanto a la decisión de ir a un pabellón según la identidad autopercibida. Más adelante vamos a estar hablando sobre algunos de estos casos. Pero también es importante mencionar cómo se desarrollan no solo el ingreso a los contextos de encierro en relación a el respeto de las identidades y de la identidad autopercibida, sino también cómo se desarrollan los procesos de socialización dentro de las penitenciarias en relación a las identidades autopercibidas, ¿no? Es común que las personas trans reciban represalias constantemente por parte del servicio penitenciario al momento de hacer respetar su derecho a la identidad, ¿no? A exigir un trato justo y un trato igualitario. El servicio penitenciario suele nombrarlas con los pronombres y los nombres con los cuales no se identifican, haciendo que la privación de la libertad sea aún más torturosa y obviamente teniendo una lectura totalmente estereotipada de género. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra de una persona trans privada de su libertad aquí en Córdoba, que nos cuenta un poco cómo se vive en los contextos de encierro. Sí, vivir acá es como, no sé, te traen en la cabeza también el encierro, ¿no? No sé, algo no lo conozco, que es increíble cómo vivir encerrado acá y cómo podés aguantar una persona, hasta ahí las personas. Lo que pasa es que acá a nosotros nos tratan, por ejemplo a mí, me tienes que decir el sí. Me llaman la y eso me molesta. Y por ejemplo a la chica trans también lo trataban de hombre acá. Acá te discriminan también. Y cuando yo una vez le dije a un oficial, le digo, oficial, le digo, yo soy él porque yo me llamo la... Me dijo, ella, su contestación fue, para mí sos ella. No, le dije, no se equivoque, le dije yo, porque yo lo voy a hablar con los jefas, le dije. Y bueno, y quedó ahí. Y me llaman que sancionaba ya por eso. Yo, por ejemplo, sin nombre, ¿entendés? Uh-huh. A mí me hacen paja. Discriminan, ayuda. O sea, cuando caí me llevaron acá a la cárcel de hombre. Porque se entraron y me mandaron para este lado. Y a veces me trataban de ella y lo siguen haciendo. Es un trauma, es psicológico esto. Es horrible, es. Ese es el valor. Se quemó, no, de los ojos la venda. Que no te convenza la prensa. A la cana no va quien dinero tenga, que todo... Bueno, ahí escuchábamos a esta persona privada de su libertad. Ahora queremos presentar a Nicole, que ella es militante antipunitivista y estudiante de Derecho. Nos va a contar un poco sobre algunos precedentes jurídicos y algunos informes que hablan sobre la situación de las identidades diversas en los contextos de encierro. Es peor crueldad que el robo de tu libertad. Fuego, explosiones al Estado, sus prisiones, a los fachos y sus mansiones, a sus mierdas de inversiones. Les preguntaría si aguantarían. En primer lugar, en el año 2012, una persona, una mujer trans, digamos, que se, digamos, no tenemos el nombre por una cuestión de respeto a la intimidad, digamos, reclama frente a la justicia, digamos, que se la pueda, ella pueda ejercer su derecho a ser alojada en un establecimiento penitenciario de acuerdo a su identidad de género. En este caso, digamos, el juez federal Busto Fierros adujo que además, para que se respete la identidad de género, también había que tener en cuenta esta posibilidad de elección, digamos, esta posibilidad de elección, es decir, ejercer el derecho a que pueda ser alojada según su identidad de género en el establecimiento penitenciario que corresponda, digamos. Y que además esto, si se violaba este derecho, digamos, se podía ver en este caso a la mujer trans afectada ya sea físicamente o psíquicamente, y que además en este caso no tenía, digamos, el documento rectificado, digamos, pero sí se le hizo lugar a la petición del cambio de establecimiento penitenciario. Y por otro lado, tenemos otro caso, otro precedente judicial, de otra mujer trans llamada Laura Dominique Villeri, de 51 años, que en el año 2013 realiza una petición a la justicia, digamos, para que ejercer su derecho a poder ser ubicada en el establecimiento penitenciario de acuerdo a la identidad de género, digamos, percibida, y a la vez su pedido de rectificación del DNI. Por un lado, el juzgado de ejecución penal hizo lugar al pedido, pero parcialmente. Es decir, hizo lugar al pedido de rectificación del DNI, pero no hizo lugar al cambio de establecimiento, digamos, por su identidad de género percibida. Entonces, por ende, este pedido llega al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y el Tribunal Superior interpreta que la ley de identidad de género, en sí, la identidad de género, digamos, además de ser inherente a la persona y poder ejercer el derecho a rectificación del documento, digamos, también se puede ejercer el derecho a que me posibiliten a cambiarme de establecimiento de acuerdo a mi identidad de género. Mira, sabotea y se violento, que cualquier acción violenta se justifica plenamente, hasta que todo... Después tenemos un informe que es básicamente... Es un informe muy amplio, pero en una de sus partes hay un informe sobre el relevamiento de personas trans, no binarias y de género diverso. Así se llama el relevamiento que lo hace el Comité Nacional contra la Prevención de la Tortura. En este informe, digamos, el comité habla sobre que mandó ciertas preguntas, cierto relevamiento sobre este colectivo, digamos, y solamente le respondieron a algunas provincias, como por ejemplo Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Mendoza, Río Negro, San Luis y por último Santa Cruz. Que esas provincias respondieron y lo que pudieron relevar es que en estas provincias, salvo en Corrientes y en Santa Cruz, hay un total de 101 personas, ya sean personas trans, no binarias o de género diverso. Y que, por último, digamos, que el 80% de estas 101 personas las están representadas, digamos, están en establecimientos, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Con respecto, por último, digamos, con respecto a las demás provincias, esto quiere decir que las otras provincias no respondieron frente a este relevamiento que realiza el comité y que es presentado al defensor del pueblo, digamos, este informe. Eso es lo que se podría decir sobre el colectivo, sobre las personas trans, no binarias y de género diverso. Así que muchas gracias por la invitación. Y con esto despedimos esta columna de Atravesando Muros y nos quedamos escuchando el tema de Heiser, Guacho Trans, Grito Anticarcelario. Basta de tortura en las cárceles. Dice así. Prende un fuego, arde en llama. ¿Cómo saca toda esta rabia incendiaria? Que la libertad está apagada. Y a quienes no le alcanza, lo lamento, una cela para adentro. Y a quienes no le alcanza, lo lamento, una cela para adentro. ¿Cuál es la libertad y la democracia que estás viendo? Te dicen que el virus no se mueve si no te estás moviendo. Te dicen que pague las deudas mientras el mundo se está pudriendo. Te dicen que leyes y la policía te están protegiendo mientras ellos llenan su bolsillo. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos. Mientras ellos llenan su bolsillo. Wow, wow, wow. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos. Pandemia, aislamiento. Las cárceles no cambian, hay gente viviendo el encierro. Instituciones me suenan a farsa, a farsa. No me cabe toda esa gilada. Camino fumando marihuana, wow. Yo no me como el verso de la propiedad privada. Entre cemento de esta ciudad enjaulada. Que el poder no te deje la mente cerrada. Pega, tinea y raya todas las esquinas y las plazas. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Prende un fuego, arden llamas.